Gracias por escuchar los podcasts de Radio Nacional. Acceda a todos los programas en rtv.es/a la carta. La estación azul de los niños. En Radio 5. Radio Nacional de España. Con Cristina Hermosa de Mendoza. Bienvenido, pasajero. Partimos de la estación de color azul rumbo a un colegio donde nos espera un señor que cuenta cuentos de maravilla y que es de Brasil. Además bailaremos, escucharemos dibujos de Clan, Tu Voz y regalaremos lotes de cuentos. Súbete al tren. En la estación azul de los niños. Mami, ¿qué quieres, hija? ¿Tú de qué equipo eres? De ninguno. Mami, ¿qué quieres, hijo? Hoy es viernes. Sí. ¡Mami! ¿Qué pasa, hija? ¿Qué vestido te gusta más? ¿El azul o el rosa? El rosa. Gracias, mami. Le pondré el azul. Así comienza un cuento titulado Mami. Nos ha leído el principio el propio escritor, el propio inventor de la historia. Se llama Ilan Brenman, es de Brasil, como Neymar, y escribe cuentos para niños. Es autor de uno súper famoso en todo el mundo, que ha vendido muchísimos ejemplares y que quizá lo hayas leído tú. Se titula Las princesas también se tiran pedos. Dile a tus papás que ese libro y el de Mami lo encuentran en la editorial Algar. Enseguida vamos a hacerle un montón de preguntas a Ilan Brenman, pero antes vamos a movernos un poquito. Recuerda, pasajero, leyendo, aprendo. 1, 2, 3, a bailar. 1, 2, 3, a bailar. 1, 2, 3, a bailar. 1, 2, 3, a bailar. Hoy bailamos entre estantes y estantes repletos de libros. Danzamos en una biblioteca y lo hacemos en compañía de Biblos, más conocido como el superhéroe de bibliotecas. Además de una canción muy divertida, Biblos tiene estupendos cómics con los que podrás vivir sus aventuras. Así canta Biblos, superhéroe de bibliotecas. La Estación Azul de los Niños. Premio al mejor programa de radio. Otorgado por la Asociación de Usuarios de Medios de Madrid. Parada encantada. Bien. Bienvenido a nuestro concurso Parada Encantada, en el que puedes ganar un lote de cuentos. ¿Por qué? Bueno, pues porque resulta que a veces el conductor del tren de la Estación Azul de los Niños cambia el rumbo sin avisar y nos lleva a un destino sorpresa, a un lugar que tú tienes que adivinar gracias a las pistas que te vamos a dar. Es lo que llamamos Parada Encantada. Vamos a averiguar cuál fue el destino de la última semana. Recordamos que el inspector nos anunció que la Parada Encantada era una ciudad de Andalucía en la que había nacido el pintor Pablo Picasso. Y además, también comentaba que en esa ciudad se celebraba un festival de cine español. Así que con todos esos datos, hemos aprendido que la Parada Encantada era Málaga. Y el primero o primera que llamó y acertó fue un niño que se llama Pablo. Enhorabuena, porque enseguida recibirás nuestro lote de cuentos. Por cierto, otro lote de cuentos bien grande ha ganado Aitana, una niña que vive en las Islas Canarias y que es la autora del dibujo número 15 de nuestro concurso de Facebook. Felicidades, Aitana, porque lo hiciste muy bien, ganaste y esperamos que te encante el lote de cuentos. Para todos los demás, una nueva oportunidad. ¿Cuál es esta semana la Parada Encantada? El inspector de estación te va a dar tres pistas a lo largo de todo el programa y aquí tienes la primera. Primera pista. La Parada Encantada es la capital de una provincia del norte de España. Repito, la Parada Encantada es la capital de una provincia del norte de España. Reglas del juego: llamar con vuestros papás a nuestro contestador gratuito 900-454-454. Pero, importante, solo se puede llamar después de los pitidos de las 6 en punto. El primero que llame y acierte ganará el lote de cuentos. La radio para nosotros. La Estación Azul de los Niños. Hace unos días salimos de la estación de color azul con destino a un colegio de la provincia de Madrid. Se llama Colegio Público Carlos Ruiz de Navalcarnero. Allí nos encontramos a un montón de niños y niñas muy simpáticos y al escritor brasileño que te comentábamos antes, a Ilan Bremman, el autor de Las princesas también se tiran pedos. Ilan, ¿a ti te han reñido por escribir ese título para el cuento? Este libro, Las princesas también se tiran pedos, es un libro que cambió mi vida. Mi vida es antes de los pedos y después de los pedos. Sí, madre mía, yo tenía 25 libros y cuando sale este libro, muda mi vida. Este libro ya vendió más de 300.000 ejemplares. Es mucho libro, está en muchos idiomas, en lugares muy distintos de la Asia, en Europa, en España se tiene mucho éxito, en Brasil hay una pieza de teatro sobre el libro. Y yo no esperaba eso. ¿Puedo contar cómo nació el libro? Hombre, claro. Cuéntanos. Y yo no lo pensé, voy a hacer un libro, porque nació de otra vez la realidad de mi casa, el cotidiano. Yo estaba en casa hablando con mi mujer. En la época mi niña tenía casi 2 años y estaba con ropa de Blancanieves. Siempre le encantó las ropas de las princesas. Estamos hablando y pa, y viene de repente un olor. Y un olor así, yo digo que es algo así como una paella que ya pasó del... cosa que una paella de un mes fuera de la heladera, algo así. Un olor muy fuerte. Y siempre es la culpa del hombre, de los niños, del hombre. Y mi mujer se queda muy enojada y dice, Ilan, ¿cómo te tiraste un pedo acá? Y yo le digo, no fui yo. Nosotros hombres tenemos orgullo del pedo. No fui yo. Y yo la miré y le dije, fuiste vos. Y ella se quedó enojada. No, yo soy mujer, yo no lo hago. Sí, bueno, vos no fuiste. Yo no fui. ¿Quién fue? Ahí miramos para el otro lado. Estaba mi hija, linda. Hasta hoy, princesa, hermosa. Es una chica hermosa. Soy papá, ¿no? Hermosa, hermosa. Y estaba con un rostro. ¿Qué fue ella? Fue ella. no había duda, no había duda. Y ahí nos empezamos a reír porque era un tsunami de pedo, era algo así. Y nos empezamos a reír mucho. ¿Cómo una princesa tenía tamaña fuerza y poder? Y nos reímos, ¿y lo que pasó? Se empezó a llorar. Hoy, es muy fuerte. Y los padres son muy culpables. La mamá la agarró, la abrazó, yo la miraba también y dijo, hija, no llores. Las princesas también se tiran pedos. Ahí se abrió un portal, la tercera dimensión. Le dije, congela, para. Y salí corriendo para mi escritorio, ordenadora. Puse solo eso. Las princesas también se tiran pedos. Y de esta frase vino un cuento, que lo hice en un mes, dos meses trabajando el cuento, mas nació en casa. Y eso, hay una cosa muy graciosa que no los dije a los chicos ayer ni hoy, que en la dedicatoria, se dice dedicatoria, pongo así, para mi mujer, la reina de las princesas. Se quedó enojada, me dijo, van a pensar que soy la reina de los pedos. Y nos reímos hasta hoy, porque está así, para mi mujer, porque fue ella que me dio todo, me dio ese regalo, fue de la boca de ella que salió. Y así nació el libro. Y cuando vino el libro en Brasil, él tenía ya 25 libros. Bueno, más un libro bueno, y de repente hizo un boom, hizo como el pedo, boom. Y todos los padres y dicen, no, ese es un libro libertador, es un libro que tira la humaniza a las princesas. No fue la intención esa, y por eso que funciona. Un poquito de la historia. Bueno, pues, Ilan, cuéntanos cómo empieza esa historia. La historia es que la nena llega para el papá, Laura, que es el nombre, y le dice, papá, en la escuela un amigo me dijo que la Cenicienta se tiró un pedo. Es verdad, no puede ser, la Cenicienta. Y el papá la mira como diciendo, perdona, mi hija, pero vení conmigo. Y se va a la biblioteca, que es un poco mi biblioteca. Que, por cierto, es una biblioteca maravillosa. Yo tengo una biblioteca maravillosa y enorme, con miles y miles de libros. Tengo algunas, si alguien se interesa, pues procure mi nombre en el Google, ¿vale? Tengo algunas fotos de la biblioteca que aparecen, ¿eh? Y todo más. Es una biblioteca muy linda que tengo. Y el papá agarra un libro secreto de las princesas, donde hay un capítulo donde está los secretos de las, se dice flatulencias también, ¿no? Las flatulencias de las más hermosas princesas del mundo. Y empieza a hablar en el libro secreto lo que es la verdad atrás. No lo voy a decir acá porque la gente te lo tiene que descubrir en el libro. Es una historia dentro de la historia. Y agarro tres princesas y de las tres princesas hago este cuento. Muchos chicos me mandan correos electrónicos, cartas. ¿Por qué no haces otras princesas? ¿Y por qué? Y siempre yo contesto, usa tu imaginación. Yo no voy a terminar nunca. El libro sirve para eso. Yo no dejo el libro cerrado. El libro es abierto. Empieza de nuevo en la cabeza de cada niño, de cada padre. Yo cierro para vos empezar. Hay un agujero en cada libro que lo usas para hacer tu propia historia. Mas hay una continuación que poca gente lo sabe. Está en España. Yo sí que la sé. Los animales. Los animales. Hay una curiosidad porque cuando yo hice el libro de las princesas, era un libro solo, junto con los animales. Y mi editorial en Brasil dijo, no, son dos libros. Y lo puso, ¿eh?, como dos libros. Entonces, los libros de los animales, hay una continuación también muy graciosa. Los animales también se tiran pedos. Oye, Ilan, ¿cuáles son tus cuentos favoritos? Yo tengo un autor que me gusta mucho, más mucho mismo. Es un autor que nació en país de Gales. La gente lo va a reconocer. El libro, sí, el nombre no sé. Vivió en África del Sur, después en Inglaterra. Se llama Roald Dahl. Que lo leí mucho. Me gusta que él ve los niños como personas inteligentes, no escriben como yo escribo. Yo no agarro un cuento para un niño, porque es niño cualquier cosa, son inteligentes, son sensibles, son transgresores. Y Roald Dahl es un autor que hizo en portugués es La Fantástica Fábrica de Chocolates, es el mismo nombre, La Fábrica de Chocolate, o es un otro libro que recomiendo mucho que se llama Matilda, o hizo otro que se llama Las Brujas. Son lecturas para compartir con los papás, para leer solos, y me encanta mucho, mucho. Es un autor muy importante. Tengo muchos otros, pero ese es un autor que para mí es muy importante. Uh-huh. Bueno, pues Ilan Brenman, muchísimas gracias por haber visitado la Estación Azul de los Niños. Gracias. Cuenten muchos cuentos para los niños. Niños, lean mucho, que es la mejor cosa que hay en la vida. ¿Sabes qué? me gusta la radio. Estación Azul de los Niños. Segunda pista. En la parada encantada puedes jugar en la Plaza del Castillo y en la Ciudadela. Repito, en la parada encantada puedes jugar en la Plaza del Castillo y en la Ciudadela. 900-454-454, pero recuerda que solo se puede llamar a partir de las 6. Síguenos en Facebook. La pregunta de la semana. Os preguntábamos, ¿qué es lo más bello del mundo? Hola, soy Aitana y tengo 8 años. Y lo más bello del mundo para mí son los arcoíris y mi perra Nira. Adiós. Hola, me llamo Alicia, tengo 10 años, soy de Cuenca y lo más bello del mundo para mí es mi familia. Adiós. Y la cosa más bella para mí son mis padres. Y lo más bonito del mundo es la alegría. Hola, me llamo Lucía, llamo desde Madrid. Y la cosa más bonito del mundo es los animales. Hola, me llamo María, tengo 8 años y creo que lo más bonito del mundo son los pavos. Adiós. Me llamo Virginia, la cosa más bonita del mundo es los caballitos de mar y las estrellas de mar. Hola, me llamo Sonia, tengo 10 años y para la pregunta de la semana quería decir que lo más bonito del mundo son las risas y los besos. Y lo más bello para mí es la Navidad. Lo más bonito del mundo son las hadas. Hola, soy Xavi, lo más bonito para mí del mundo es la naturaleza. Hola, me llamo Violeta y lo que me parece que es más bello en el mundo es la vida, sin ella no podríamos vivir. Adiós. Hola, soy Leo. Lo que más bello me importa en la vida es la belleza y la vida. Ya he terminado. Bueno, pues muchísimas gracias a todos por participar. Poco a poco iréis saliendo todos, no os preocupéis, porque ya sabéis que nos encanta, nos hace muchísima ilusión que nos contestéis. Para todo aquel que quiera salir en la radio y que le escuche todo el universo radiofónico, aquí está la pregunta de la semana. Al leer el cuento de Mami, el del comienzo del programa, hemos pensado, ¿qué es lo que más te gusta decirle a tu mamá? 900-454-454. Llama a nuestro teléfono gratuito y cuéntanos qué es lo que más te gusta decirle a tu mami. ¿Que le quieres? ¿Que te lleve al parque? ¿Te encanta contarle lo que has hecho en el cole? Cuéntanos qué es lo que más te gusta decirle a tu mamá. 900-454-454 es el mismo teléfono que para participar en el concurso de Parada Encantada. Así que puedes llamarnos ahí y contarnos las dos cosas. Enseguida te vamos a dar la tercera y definitiva pista, pero antes nos vamos a Clan. Parada Pantalla. Nos detenemos en nuestro canal de dibujos favorito, en Clan, porque allí nos espera la reina de las pantallas, Rosa Guardado. 1, 2, 3, ¡en marcha! Vamos, vamos, que tengo muchos amigos que presentaros hoy. Empezaremos por el principio. La, la, la, la, la, la, la, la. Por favor, ¿puedes apartarte, Dougal? Ay, francamente, Florence, solo eres feliz cuando pones la casa patas arriba. No seas gruñón, Dougal. Ellos son Florence y su perro Dougal, y a ellos no siempre les gusta hacer las mismas cosas. ¿Estás leyendo? ¿Podrías hablar conmigo mejor? De acuerdo, pues te hablaré de mi libro. Ah, no, ahórramelo. Trata de piratas, Dougal. Es súper emocionante. Los piratas son bobos. Por las barbas de Neptuno. Viven en el País Encantado y allí, además del tío vivo mágico, viven muchos otros amigos. Limpio, limpio, limpio va a quedar. Siempre voy a limpiar así. Hermintrud. Ella es una vaca soprano. Le encanta cantar y a veces dar algún que otro problema a los demás. ¡Tengo visita! Me parece que no nos conocemos. ¡Claro que nos conocemos! ¡Soy yo, Dougal! ¡No! ¡Socorro! ¡A Dougal se lo ha tragado una lechera! ¡Socorro! Solo quiero que me echen una mano para salir de aquí, nada más. Muy bien, de acuerdo. ¡Fuera! ¡Ya está, querido! Dylan, un conejo un poco loco y muy, muy dormilón. Tío, voy a ver cómo está mi huerto de zanahorias. ¡Hola, árbol! Y también a su propio ritmo... ¿Te vas de vacaciones, Brian? No, exactamente. Estoy preparando mi equipo para pasar un día observando pájaros en el campo. ¿Observando pájaros? Suena más aburrido que ver cómo se seca la pintura. Tres juegos de prismáticos, libro de ornitología... ¿Asustarás a los pájaros con ese ridículo sombrero que llevas puesto? Te equivocas, Dougal. Los pájaros no me verán. Sin embargo, yo sí los veré a ellos a través de mi periscopio. Brian, un caracol al que le entusiasma todo lo que hace, pero sobre todo, vivir muchas cosas con sus amigos. ¡Dese prisa, señor Rusty! No quiero perderme la primera emisión de Radio Tío Vivo. No te preocupes, Florence. Sintonizaré la emisora en un pispás. Me pregunto quién será el locutor. Si vosotros también queréis saber quién es el locutor de la radio del Tío Vivo Mágico y de todo lo que allí sucede, ya sabéis, Dougal, el Tío Vivo Mágico y sus amigos os esperan en Clan. Montate en el Tío Vivo Mágico del País de la Amistad y descubrirás mil secretos y mucho más. Mil secretos y mucho más. Tío Vivo Mágico. La estación azul de los niños. Y antes de marcharnos, queremos mandar un abrazo muy grande a todos los niños del Colegio Carlos Ruiz de Navalcarnero. Fueron muy majos con nosotros y además nos contaron cuáles son sus cuentos favoritos. El mío de Peppa Pig. El mío de Blancanieves y Peppa Pig. El mío de Cenicienta. De Peppa Pig. El de Spiderman. De La Princesa Familia se tiran pelos. El de Rayo McQueen. ¿Y tú? El de Rayo. Los domingos toca radio. Es la estación azul de los niños. Tercera pista. En la parada encantada, todo el mundo se viste de blanco y rojo para celebrar San Fermín. Repito, en la parada encantada, todo el mundo se viste de blanco y rojo para celebrar San Fermín. Fin. 900-454-454. Pasajero, aquí termina nuestro viaje, pero volvemos a quedar el próximo domingo a las 5:30 en Radio 5. Ya sabes que eso en la radio, pero que si quieres, todos los días nos encuentras en nuestro muro de Facebook y en rtve.es/a la carta. Rosa Guardado, María Puerto y yo, Cristina Hermoso de Mendoza, te mandamos este beso.